Hola, últimamente parece que nos hemos acostumbrado mucho a oír hablar de medidas extraordinarias, ¿verdad? Totalmente. Poderes especiales por aquí, zonas donde las reglas de siempre como que no aplican. Sí. Pensemos un momento, sin ir muy lejos, lo que pasó después del 2001. Cómo algunas personas quedaron como atrapadas en vacíos legales muy extraños, ¿no? Sin los derechos habituales. Exacto, en un limbo. Y todo esto, pues, apunta a una idea bastante compleja y, seamos sinceros, un poco perturbadora. El estado de excepción. Ajá. ¿Qué significa realmente? O sea, ¿cómo es posible que la propia ley se ponga, digamos, en pausa a sí misma? Es un concepto que pide a gritos una exploración más profunda. Precisamente. Y para guiarnos en este análisis, bueno, contamos con las ideas de Giorgio Agamben, un filósofo que le ha dedicado muchísimo esfuerzo a entender esta figura. Claro. Porque no hablamos solo de una emergencia puntual. Ojo, hablamos de una zona gris muy, muy intrincada donde la política y el derecho se mezclan hasta confundirse. Se difuminan. Eso. La misión de nuestra exploración de hoy es justamente desmenuzar este concepto. Queremos rastrear su historia, entender sus contradicciones internas y sobre todo captar por qué sigue siendo tan relevante hoy. Entendido. Y pondremos la lupa sobre esa tensión clave entre el poder formal, lo que los romanos llamaban potestas, Potestas. y una forma de autoridad más, bueno, más difusa, pero muy potente, la auctoritas. Auctoritas. Muy bien, pues empecemos a desempacar esto. Hay una definición que siempre sale, ¿no? La de Carlos Schmitt. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. La famosa definición. Suena tajante, pero ¿qué implica realmente? ¿Estamos hablando de una figura jurídica, algo dentro del sistema legal, o es pura política, un acto de fuerza? Justo ahí está la paradoja central que Agamben ilumina. El estado de excepción nace dentro del marco jurídico, ¿eh? Es invocado o reconocido por la ley, pero su efecto inmediato es, pues, suspender ese mismo orden jurídico. O sea, Es como si habitara un umbral, una tierra de nadie, entre el derecho público establecido y el hecho político puro y duro. Es una figura legal que, y esta es la ironía, parece escapar a una explicación puramente legal. vaya. Casi un cortocircuito lógico, ¿no? Entonces, la ley se anula a sí misma legalmente. Suena vertiginoso. Sí. Y hay ejemplos históricos que lo hacen muy, muy tangible. Agamben señala que el Tercer Reich, si lo miras desde una perspectiva jurídica estricta, Sí. funcionó como un estado de excepción sin interrupción, 12 años, desde que suspendieron las libertades de la Constitución de Weimar en 1933. Así es, 12 años. Y ese ejemplo nos lleva directamente a la tesis más, digamos, provocadora de Agamben. A ver. Que lo que antes era una medida extraordinaria, temporal, el estado de excepción, tiende a convertirse hoy en el modelo habitual, en el paradigma dominante de gobierno. Incluso en democracias. Incluso, y esto es lo preocupante, en democracias contemporáneas, de maneras más sutiles quizás, más persistentes, se instala como una zona de indeterminación permanente entre democracia y absolutismo. O sea que ya no es la excepción a la regla. Exacto, se vuelve una técnica de gobierno más, una herramienta. Exploremos esa dimensión más concreta, la que afecta a las personas. Agamben habla mucho de biopolítica. Fundamental. Recordando ese punto inicial sobre el post-2001, las fuentes mencionan la orden militar estadounidense, la ley patriota. Claro. Los individuos que llevaron a sitios como Guantánamo cayeron en un limbo absoluto. No eran prisioneros de guerra con derechos según las convenciones. No. Tampoco acusados formalmente bajo leyes penales. Eran simplemente detenidos. Una categoría fuera de toda ley conocida. Ese es un ejemplo paradigmático de lo que Agamben llama vida nuda, bare life, o nuda vida en su traducción. Vida nuda. Son individuos despojados de todo estatus legal y político, reducidos casi a su existencia biológica. Y sobre esa existencia, el poder puede actuar sin ninguna mediación jurídica. Directamente. Directamente. Quedan sujetos a una detención indefinida no solo en cuanto dura, sino en su propia naturaleza legal. Fuera del alcance de jueces, de abogados, Wow. es el punto límite donde la ley se aplica a la vida justamente a través de su propia retirada. La deja totalmente expuesta al poder soberano. Entiendo. Por eso, aunque existen muchos términos, estado de sitio, ley marcial, poderes de emergencia, Agamben insiste en estado de excepción. Lo ve como un Grenzbegriff, un concepto límite. ¿Un concepto límite? Sí, porque marca precisamente esa frontera inestable, ese umbral donde el orden jurídico se toca con su propia ausencia, con el vacío. Entiendo. Define el borde mismo del sistema legal. Pero, ¿esta idea de suspender la ley tiene raíces más profundas o es algo más bien moderno? Ah, buena pregunta. Agamben encuentra un prototipo fascinante en el derecho romano arcaico, el iustitium. ¿Iustitium? Sí, y el término es muy revelador. Significa literalmente detención o suspensión del derecho. Ius stat, la ley se detiene. La ley quieta. Exacto. Y es importante distinguirlo de la dictadura romana, que creaba temporalmente una magistratura extraordinaria con plenos poderes. El iustitium era distinto, quizá más radical. ¿En qué sentido? Era una suspensión general de la actividad jurídica. Creaba lo que Agamben, usando un término griego, llama un kenoma, un vacío legal. ¿Un vacío? ¿Pero cómo se llegaba a eso? ¿Quién lo decretaba y qué pasaba en la práctica durante ese vacío? Normalmente surgía ante un tumultus, una situación de emergencia extrema, una guerra civil, una invasión inminente, un grave desorden interno. Una crisis total. Una crisis total. Ante eso, el Senado podía emitir un senatus consultum ultimum, un decreto que instaba a los cónsules y a veces a otros magistrados o incluso a los ciudadanos a tomar todas las medidas necesarias para salvar la República. Carta blanca. Básicamente. Prácticamente. Y esto a menudo implicaba o conducía a la declaración de un iustitium. Durante ese periodo, las distinciones jurídicas habituales se difuminaban enormemente. Los actos realizados no eran estrictamente legales ni ilegales según el derecho ordinario. Entonces, ¿qué eran? Ocurrían, por así decirlo, en esa suspensión temporal de la ley. Las fronteras entre lo público y lo privado también se volvían porosas. Qué idea tan extraña, ¿no? Una pausa legal total decretada por el propio sistema. ¿Y cómo resurge esto en la modernidad? Mencionaste Weimar antes, pero ¿hubo otros hitos? La trayectoria moderna es interesante y paradójica, porque el estado de excepción moderno, como figura ya regulada, nace en gran medida con las revoluciones democráticas. ¿Ah, sí? Sí, en Francia, por ejemplo, después de la revolución, se desarrolla la figura del état de siège, el estado de sitio. Inicialmente era para situaciones militares, pero pronto lo adaptaron como état de siège fictif o político. ¿Ficticio? Sí, ficticio o político, porque se usaba para reprimir desórdenes internos, transfiriendo poderes civiles a la autoridad militar aunque no hubiera una guerra formal. Ya veo. Sin embargo, el caso que Agamben considera crucial, realmente crucial, para entender la deriva contemporánea es la República de Weimar en Alemania. El famoso artículo 48 de su constitución. Justamente. Ese artículo concedía al presidente del Reich unos poderes amplísimos para tomar medidas de emergencia, incluyendo la suspensión de derechos fundamentales garantizados por la misma constitución, todo para restaurar el orden y la seguridad pública, claro. La justificación de siempre. La justificación de siempre. El problema no fue solo que existiera ese artículo, sino su uso masivo, casi rutinario. Se invocó más de 250 veces. ¿Más de 250? Sí, y no solo para golpes de Estado o insurrecciones. También para crisis económicas, para parálisis parlamentaria. Se normalizó lo excepcional. Exacto. Esta normalización de lo excepcional, este recurso constante a gobernar por decreto bajo el artículo 48, erosionó profundamente las bases democráticas y, bueno, como sabemos, preparó el terreno para el ascenso de Hitler y la instauración del Tercer Reich como un estado de excepción ya permanente. Es la terrible lección de cómo una democracia protegida que intenta defenderse suspendiendo sus propias garantías puede acabar devorándose a sí misma. Es tremendo. Y de hecho, la Primera Guerra Mundial funcionó como un gigantesco laboratorio en muchos países. Las fuentes mencionan también Italia, Reino Unido, Estados Unidos, para perfeccionar y normalizar el estado de excepción como una técnica de gobierno moderna. Parece que la justificación que siempre se invoca para estas medidas extremas es la necesidad. Hay un antiguo principio que dice, necesitas legem non habet. La necesidad no tiene ley. Pero, ¿Qué significa eso realmente? ¿Que la ley no aplica o algo más? Esa frase es ambigua y ha tenido interpretaciones opuestas a lo largo de la historia. Una lectura es que la necesidad simplemente ignora la ley existente. Actúa en un espacio fuera de ella. ¿La ignora? Sí, pero hay otra lectura, mucho más radical, que la necesidad crea su propia ley, que es en sí misma una fuente de derechos superior a las leyes ordinarias. ¿La necesidad como fuente de ley? Exacto. Y aquí es interesante la teoría del jurista italiano Santi Romano, que Agamben discute bastante. Romano sostenía que la necesidad es una fuente originaria y autónoma del derecho. ¿Y eso qué implica para el estado de excepción? Pues desde esta perspectiva, un acto realizado en estado de excepción, aunque sea ilegal según la Constitución escrita, es en realidad plenamente jurídico y constitucional. Increíble. Sí, porque emana directamente de esa fuente primaria que es la necesidad de preservar el orden estatal. Romano llega incluso a definir la revolución como violencia jurídicamente organizada. Pero eso suena tremendamente peligroso. ¿Quién decide qué es necesario? ¿Es algo objetivo, medible o depende totalmente de quien esté en el poder? Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Exacto. Esa es la crítica fundamental que otros juristas, como un tal Valadore Palieri, plantearon. La necesidad nunca es un hecho bruto y objetivo. Siempre implica una evaluación, una decisión subjetiva, política, ética, ideológica, sobre qué situación se considera intolerable, qué orden se quiere preservar y qué medios son aceptables, incluso si violan las leyes existentes. ¿Siempre hay una interpretación? Siempre. Y esto nos conecta con otro concepto clave que Agamben analiza, la fuerza de ley. ¿Fuerza de ley? Sí, y no habla de la ley en sentido formal, la que aprueba un parlamento, no, sino de aquellos actos del Poder Ejecutivo, decretos, órdenes, medidas administrativas, que, especialmente en estado de excepción, adquieren la fuerza vinculante de la ley. O sea, su capacidad de imponerse. Exacto, su capacidad de imponerse y modificar la realidad, pero sin tener la forma ni haber seguido el procedimiento legislativo ordinario. Agamben argumenta que el estado de excepción funciona precisamente separando esta fuerza de la forma legal. La separa. ¿Sí? Crea una especie de fuerza de ley sin ley, flotante. Un elemento anómico, volátil, en el corazón mismo del sistema jurídico. Es como poder puro disfrazado. Me gusta esa imagen. Sí. Poder puro disfrazado de, bueno, de necesidad o de medida temporal. Antes mencionaste otra distinción romana importante. Potestas y autoritas. Parece clave para entender de dónde emana el poder en estas situaciones límite. ¿Podemos ahondar ahí? Absolutamente. Es una distinción crucial en el pensamiento político romano que Agamben recupera con mucha fuerza. La potestas se refiere al poder formal, ¿sí? El poder legalmente definido y delimitado, asociado a una magistratura o función pública. El poder del cónsul, del prepor, de la asamblea popular. El poder oficial. El poder oficial, que se puede delegar, medir, controlar, en teoría. La autoritas, en cambio, es algo más intangible, más personal. Originalmente estaba ligada al Senado, autoritas patrum, y a la figura del pater familias. ¿Y de dónde viene esa palabra? Deriva del verbo augeo, que significa aumentar, acrecentar, validar, perfeccionar. No es un poder de mando directo como la potestas. Es una cualidad inherente a una persona o institución que le otorga un prestigio, una influencia, una capacidad de dar peso o legitimidad a los actos de otros o de actuar en situaciones no reguladas. Entiendo. El historiador Mommsen la definió de forma célebre como menos que una orden, más que un consejo. Menos que una orden, más que un consejo. Interesante. ¿Y cómo funcionaba esta autoritas en esas situaciones extremas que mencionamos, como el justitium? Ahí es donde se veía su función más claramente. Operaba justo donde la potestas formal llegaba a su límite o quedaba en suspenso. Llenaba el vacío. Exacto. Durante el justitium era la autoritas del Senado la que, en la práctica, sostenía la situación de excepción, llenando ese vacío dejado por la suspensión de la potestas ordinaria. Otros ejemplos. Otro caso clave era el interregnum. Cuando morían los cónsules y no había magistrados supremos, se decía que la res publica el poder estatal volvía a los patres, a los senadores, y era su autoritas la que permitía designar un interrex para organizar nuevas elecciones y asegurar la continuidad del Estado. ¿Garantizaba la continuidad? Sí. Incluso la capacidad del Senado de declarar a un ciudadano hostis, enemigo público, despojándolo de sus derechos. Esa hostis judicatio se basaba más en su autoritas que en una potesta específica para ello. Fascinante cómo esta autoridad casi moral podía tener efectos tan concretos, tan legales o extralegales. Y esto nos conecta con Augusto, el primer emperador, ¿no es así? Él jugó mucho con esta idea. Precisamente. Augusto fue un maestro en esto. Fundamentó su posición única como príncipe no solo acumulando diversas potestas, el poder tribunicio, el consular, etc., sino sobre todo, y él lo enfatizaba, en su inmensa autoritas personal. Una autoridad reconocida por todos. Reconocida por todos. El propio título que adoptó, Augustus, deriva de augeo. Refleja esa cualidad de ser fuente de legitimidad y estabilidad. El nombre ya lo dice todo. Y es muy significativo, como apunta Gamben, que con Augusto la distinción entre su vida privada y la esfera pública se borra. Su casa se convierte en centro del poder, sus dioses familiares se asimilan a los del Estado. La vida biológica del líder empieza a coincidir con la esfera política. Y aquí es donde Agamben traza una línea, bueno, inquietante, hacia figuras más modernas. Sí, sugiere que el poder de líderes carismáticos modernos, como el Duce fascista o el Führer nazi, se entiende mejor desde esta lógica de la autoritas personal, vital, biopolítica, que desde la potesta formalmente definida en constituciones que de hecho a menudo mantenían nominalmente en vigor. O sea, el poder no venía tanto de la ley. No tanto. Emanaba de su persona, de su supuesta encarnación de la voluntad popular o del destino histórico, y pretendía fusionar la ley directamente con la vida del líder, la vida del pueblo. La autoridad se revela así como ese punto peligroso donde la ley intenta absorber y coincidir plenamente con la vida. Un linaje preocupante, sin duda. Ahora, cambiamos un poco de tercio, pero siguiendo el hilo. Las fuentes mencionan un debate intelectual de alto voltaje entre Walter Benjamin y Carl Smith, justo sobre el estado de excepción. ¿Qué se jugaba en esa discusión? Es un contrapunto fundamental para entender las implicaciones filosóficas de este concepto. Simplificando mucho, claro. Por favor. Schmitt, como vimos, intenta de alguna manera domesticar el estado de excepción, reincorporar la violencia y la anomia que lo caracterizan dentro de un orden jurídico, aunque sea de forma paradójica a través de la decisión soberana que suspende la norma para salvarla, supuestamente. Integrarlo al sistema, digamos. Eso. Benjamin, en cambio, especialmente en su ensayo Crítica de la Violencia, va en la dirección contraria. Él busca pensar la posibilidad de una violencia pura, que llama divina o revolucionaria, una violencia que se sitúa radicalmente fuera del derecho existente. Fuera. Totalmente fuera, y cuyo objetivo no es crear ni conservar leyes, sino deponerlas, destruirlas, para abrir un espacio histórico nuevo. ¡Qué radical! Y Benjamin tiene esa frase demoledora en sus tesis sobre la historia. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. ¡Uf! Esa frase. Eso parece una respuesta directa a Schmitt, ¿no? Le da la vuelta por completo. Absolutamente. Es una inversión radical. Si el estado de excepción se convierte en la regla, si la normalidad es vivir bajo una suspensión permanente o latente de la ley, entonces toda la maquinaria conceptual de Schmitt, basada en la distinción clara entre norma y excepción, se cae. Se colapsa. El interruptor deja de funcionar. Benjamin distingue entre el estado de excepción ficticio, el que Schmitt intenta teorizar, regulado, temporal, controlado por el soberano, y el estado de excepción real, en el que, según él, vivimos cotidianamente. El nuestro sería el real. Según Benjamin, sí. Este estado de excepción real es la norma bajo el capitalismo tardío y el poder estatal moderno. Es una zona gris permanente de anomia, donde opera una violencia estructural sin una forma jurídica clara. Una violencia normalizada. Exacto. Para Benjamin, el intento del Estado de controlar o juridificar esta anomia a través de la figura legal del Estado de excepción es una fictio iuris. Una ficción jurídica. Una ficción jurídica, sí. Una máscara que encubre la realidad. El Estado de excepción es en verdad el campo de batalla permanente donde se disputa la relación entre la violencia anómica y el derecho. No es una solución, es el problema mismo. Vaya. Entonces, resumiendo este recorrido tan intenso, hemos visto el estado de excepción como ese espacio paradójico, casi esquizofrénico, podríamos decir, en el centro de la política occidental. Sí, sí, totalmente. Un umbral donde ley y ausencia de ley, la anomia, se tocan y se confunden, donde chocan el poder formal, la potestas, y esa autoridad más profunda y personal, la autoritas, donde la norma abstracta se enfrenta a la vida concreta, a la vida nuda. Exactamente. Y la gran llamada de atención de Agamben, lo que resuena más fuerte, es cómo esta figura, que fue pensada como algo excepcional, se está volviendo peligrosamente la norma en nuestro mundo. Esa es la advertencia central, el núcleo de su crítica. Y Agamben nos deja con una pregunta final, casi una apuesta teórica y política muy fuerte. ¿Cuál sería? Si todo el edificio del estado de excepción se basa, en última instancia, en una ficción, la ficción de que es posible y necesario unir artificialmente la ley y la vida, la norma y la anomia, a través de la violencia soberana. Ajá. ¿Qué ocurriría si lográramos ver, exponer y desactivar esa ficción? Si fuéramos capaces de cortar ese nexo tenso y problemático entre derecho y vida que el estado de excepción administra, ¿qué tipo de acción humana, qué tipo de política diferente podría emerger de ahí? Una política más allá de la excepción. Quizás. Como sugiere Benjamin al leer a Kafka, tal vez se abriría la posibilidad de un uso completamente nuevo de la ley. Ya no una ley que se aplica, se impone o se suspende. ¿Sino? Sino una ley que se estudia, con la que se juega, que se desactiva. Una ley liberada para un uso humano más allá del poder y la soberanía. Una idea muy potente para quedarse pensando, ¿eh? ¿Qué significaría actuar políticamente en un mundo donde, como decía Benjamin, la excepción parece ser la regla? Claro. ¿Y cómo podríamos jugar con la ley, usarla de otra manera para desactivar su conexión con la violencia, en lugar de simplemente someternos a ella o intentar destruirla? Esa es la pregunta fundamental que esta exploración deja flotando en el aire. La posibilidad de separar lo que el estado de excepción ha unido de forma tan problemática durante siglos, la vida y la norma, la violencia y el derecho. Separar para liberar. Y vislumbrar, aunque sea fugazmente, ¿qué podría significar una acción humana, una comunidad, una vida, más allá de esa captura mutua? Una reflexión necesaria, sin duda, para los tiempos que corren.